Estamos en la cumbre, ya con el encuentro en las últimas horas de luces, por empezar el espectáculo. Y estamos con Gustavo para seguir la nota que empezamos el otro día. Gustavo, contanos cómo le fue hoy en la primera etapa. ¿Cómo estás? Bárbaro. La verdad, estamos muy contentos. Hicimos una vuelta que es que el calor, el día estuvo muy lindo, pero la verdad, en algún momento se puso un poquito pesado. Y llegamos un poquitín tarde a los lugares que teníamos previstos, pero bárbaro. Bueno, pero dentro de lo previsto, porque cuando uno sale así en caravana, puede pasar un imprevisto, pueden parar a tomar agua cuando hace calor. La cosa es disfrutarlo. En los tiempos se van estirando. Total, los días son lindos y son largos. Tal cual. Sí, vos lo has dicho. Y llegamos acá al horario previsto, bien, y no nos perdimos nada. O sea, no acortamos el itinerario, no tuvimos ningún inconveniente grave y llegamos al horario que teníamos previsto llegar. Así que, la verdad, puro contentes. Y ahí escuchamos de fondo la moto que estuvo rezagada por culpa mecánica, ya arrancó. Sí, una UCI 48, que es una belleza, una moto de colección. Y bueno, son motos viejas. Y el calor, dos personas arriba de la moto, un recorrido largo. Bueno, están cansaditas, son motos que están cansaditas. No, y aparte para volver, la trepada es complicada, porque uno de acá baja, pero cuando viene de Carlos Paz para este lado, por ahí tiene que subir mucho, y las motos con estos 30 y pico de grados que hizo hoy, lo sufren como lo sufren las personas. Tal cual. El camino al cuadrado, toda la primera parte, desde Río Ceballos para acá, se hace larguito. Sí. La verdad que se hace larguito. Y bueno, y con motos así como hablábamos recién, que están un poquito cansadas, bueno, lo sufren más. Gustavo, ¿qué sigue ahora? ¿Le toca la banda? Ahora nos quedamos un ratito acá, descansando, toca la banda, después hacemos la entrega de los diplomas, después cenamos y después nos vemos recién mañana. Y mañana se hace la recorrida que tenían pensada por acá. Y mañana hacemos la recorrida con navegación y orientación, sin GPS, sacando fotos icónicas del lugar, de la zona, que así la gente que si no lo conoce, las conoce a través de fotos. Y la gente está conociendo las motos con Sidecar, vino muchísima gente, todos con una sonrisa en la cara, tanto los pilotos de las motos como la gente que vino a visitar, así que la están pasando muy bien. Bueno, menos mal, es la idea. O sea, lo lindo era eso. Todo esto por diversión. O sea, todo esto es para que nos divirtamos, para que la pasemos bien, para que la gente se ponga contenta, para que nosotros mostremos nuestras motos y que no crean que somos unos locos, sino que, la verdad, a nosotros nos gusta salir en la moto y que te saluden. Es muy lindo eso. Así que sí, buenísimo eso. Bueno, Gustavo, nos alegramos. Este primer encuentro ha sido satisfactorio, así que seguramente habrá un segundo encuentro muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandro. Nos vemos. Esta es mía, sí.